Mi nombre es Camila Hernández Benítez, soy de Radiográfica y estamos en la asamblea de Farco en el año 2018 para reforzar obviamente nuestro lazo con todas las radios comunitarias del país en momentos donde la comunicación cooperativa y comunitaria está sufriendo bastantes atropellos. Es necesario fortalecer los lazos. Mi nombre es Martina, soy de Radio Futura de Villa Elvira, La Plata, y bueno, estamos en la previa de la asamblea, muy contentos de poder recibir a compañeros de distintos lugares del país de Farco y también compañeros que se quieren sumar a Farco este año, y bueno, con el desafío de trabajar en red como siempre, trabajar colectivamente y ver qué podemos aportar nosotros a la red y cómo podemos dialogar también con las otras experiencias de comunicación popular a lo largo de todo el país. Soy Gabriela de la Mosquitera, de Radio Comunitaria de Guaymallén, El Bermejo, de Mendoza, y venimos a la Asamblea de Farco, a la Asamblea Nacional, creyendo que es fundamental este espacio para poder seguir construyendo en conjunto entre las distintas radios comunitarias del país y seguir fortaleciéndonos. Soy Néstor Buzo de Radio Encuentro y ENTV de Viedma, en la provincia de Río Negro. Y bueno, una nueva asamblea con un Farco que crece, al que se van sumando radios, que vamos sumando organización. Después de muchos años vemos con mucha alegría este crecimiento y consolidación de la organización. Y ahora en La Plata, y no casualmente en SUTEBA, gremio que junto con otros gremios docentes está llevando adelante una lucha importante por la dignidad y el salario de docentes. Así que, bueno, contento de estar aquí y esperando que Farco siga creciendo a pesar de este contexto totalmente adverso, con un proyecto político para el privilegio y un Farco trabajando por el derecho a la comunicación y por los derechos de todas las personas.